Bien, queridos amigos, 21 minutos han pasado de las 21 horas o de las 9 de la noche, como ustedes prefieran, y estamos aquí en nuestro programa número 39 de Onceguida. Hay que pedir un deseo. Son 21 a 21, pero faltan 5 segundos, así que entre que dije todo esto ya no se puede pedir más el deseo, deben ser 21 y 22. Son 21 y 22. Olvídate, chabón. Quiero ser millonario. Ya está, 21 y 22. Qué cosa, okay. Amigo, Y estamos hablando de Charles Chaplin, ¿no? Y Sebas nos va a empezar a comentar cómo fue la infancia de esta persona y las particularidades que trajo aparejadas. Sí, antes que nada, empezar pidiendo disculpas por si esto sale. Por el pullover cheto que te pusiste. No, sí, también a la gente que por ahí viajó conmigo en el tren también le puedo pedir disculpas por eso. Pero a la compañera Romina, que es la encargada de hacer esto, y también lo hace. Un saludo a Romy, que no pudo asistir el día de hoy. Está todo bien. No, porque la gente se preocupa, quizás los que siguen por su salud están más que bien, Romy. Bueno, empecemos a contar que Charlie Chaplin, como nosotros lo conocemos, se llama Charles Spencer Chaplin. Es hijo de un padre actor y de una madre cantante. Nació en el Reino Unido. Es oriundo de una familia muy humilde, de uno de los barrios trabajadores. En su infancia tuvo que afrontar diversas dificultades, como por ejemplo la separación de sus padres, la muerte de su padre. Por problemas de alcohol, ¿no? Y bueno, en este primer ámbito desarrolla su niñez yendo a escuelas de niños pobres, como se lo dice allá en Inglaterra, ¿verdad? Según lo que hablamos siempre, según la cantidad de ingresos que vos tenés, hay una escuela preparada para vos. Bueno. Es la sociedad liberal. Exactamente. No entiende nada. La madre de la industrialización. Pero bueno, volvamos. Chaplin. Su madre, Ana, era actriz, bailarina y cantante, por supuesto. Era el sostén de la familia de la que llevaba adelante a sus dos hijos. Pero por el ritmo quizás agotador que tiene siempre un artista que se quiere destacar, ¿no? Esto de giras constantes, de presentaciones, empieza a tener problemas en su voz, que es la herramienta de trabajo que él tenía, que ella tenía. Así es que periódicamente empieza a tener problemas con las presentaciones, lo que afecta en la economía de la familia, y un día pierde totalmente la voz cuando estaba a punto de dar un espectáculo y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Esto tiene que salir adelante. Y por ahí andaba dando vuelta el pequeño Charles. Con tan solo 5 años. Exactamente, con tan solo 5 años se subió al escenario y lo que intentó hacer fue una imitación, si imitación, se quiere. Claro, parodia, que en realidad era muy gracioso porque él contaba que el final de la canción terminaba como con unos gemidos raros. Claro, que era lo que no le pudo salir a la mamá. O sea, la nota que no llegó la imitó él. Además. Y resultó en el público de una manera muy graciosa, con muchos aplausos. Bueno, y podríamos decir que a los 5 años fue la primera actuación de Charles Chaplin. Ya en 1987, Charles, que tenía 9 años aproximadamente, empieza a formar parte de grupos amateurs de jóvenes que iban girando por los diferentes pueblos. En 1901, con 12 años, y ya con varias pasadas por diferentes grupos de este tipo, consigue quizás ciertas herramientas de un actor profesional y mayormente formado. En 1916 conoce a una de las que van a ser sus varias esposas, que se llama Hetty Nelly, perdón, a Hetty Nelly si estás viva y si pronuncié mal su nombre. No creo, Sebas, pero bueno. Vos decís que no, qué pena. Bueno. Bajo la tutela de Fred Carno. Fred Carno, para los que no saben, es uno de los maestros del cine cómico. Él empieza a trabajar lo que es la pantomima y la expresión, quizás desde el cuerpo, ¿no? Sin hablar, etcétera. Y de toque como que le agarra... ¿Por qué te reís, Tomás Bartel? Por etcétera. El oficio del mimo, digamos. Es muy dolina. ¿Es muy dolina? Etcétera, sí. Ay, qué bien. Bueno, empieza a darle forma al que luego sería uno de sus personajes más famosos, ¿verdad? Que es Charlotte. Con Carno gira por París, por Estados Unidos y se hace de un sueldo quizás un poquito más abundante que el que venía hasta ese momento. Su ingreso en Hollywood se da con Making a Life, que es una película que él se presenta como un vagabundo, que se tradujo al español como Charlie el periodista. Yo no sabría decir por qué, pero así fue. Bueno, él sigue trabajando, sigue editando películas, más de una vez se encuentra en el papel de director, de actor, de guionista, de camarógrafo, de todo. Un egocéntrico. Sí, un polifuncional, dirían los muchachos. Egocéntrico. Pero no voy a discutir con vos, Tomás. Bueno, consigue un contrato muy, muy, muy, muy, muy lleno de dinero con Essany, que es una de las grandes empresas que distribuían películas. Y ahí es donde empieza quizás a formarse esto de Charlotte, ¿no? Si bien él en cada una de las películas tenía un oficio diferente, el personaje ya se los identificaba como Charlotte el camarero, Charlotte el esto, hasta que hace The Kid, ¿verdad? De Kid salen las imágenes estas tan famosas de él en la calle con el trajecito bien ajustado, sí. ¿Viste? Los pantalones soldados. Y el bastón. El bastón. Y él cuenta que cuando tuvo que armar este personaje se encontró en esto de, bueno, ¿cómo lo armo? Y decidió hacerlo como lo haría un vagabundo. Salió a caminar por la calle y con lo que fue encontrando fue armando. La verdad que la suerte estuvo del lado de Charles Chaplin aquella vez, ¿no? Edita también Vida de Perros, que es una de las películas más conocidas, y forma la United Artists. La United Artists es una distribuidora de películas, no sé cómo se dice en la jerga, y productora de films con otros grandes actores del momento. Hoy en día, esa United Artists es propiedad de nuestro queridísimo Tom Cruise y su pareja, así que, bueno, es una pena desde ese lado, ¿verdad? Pero bueno, en su momento, la United Artists se proponía quizás darle pelea a las grandes industrias del cine del momento. Dentro de la United Artists se edita La Quimera de Oro, que es una de las grandes películas de Chaplin, Tiempos Modernos y El Gran Dictador, que son quizás las que por ahí tenemos más al oído. Vos dijiste algo muy importante, dije que para crear su personaje, él caminaba por las calles, ¿no? Y fue buscando la pilcha, así, de a poquito. Claro, totalmente. Para buscarlo como nosotros. Como nosotros, en cierta manera. Sí, lo importante sería saber qué es lo que vio en la calle. Para buscar los argumentos, yo entiendo que hizo lo mismo. ¿Vos decís? Tipo iba caminando por las calles y, por ejemplo, para lo que fue Tiempos Modernos, habla, tiene una carga social muy importante. Por ejemplo, ni más ni menos que la explotación laboral. O no, el maquinismo, el almuerzo y el trabajo para producir más. O sea, constantemente tienen que reducir todos los tiempos biológicos el trabajador para acotarse a los tiempos industriales. Bueno, con respecto a esto que vos decís del maquinismo, para los que no vieron quizás Tiempos Modernos, es muy gracioso porque, o no, en realidad, ¿no? Pero el personaje de Chaplin es uno de los encargados de hacer todo el trabajo en serie, ¿no? Está la No sé cómo llamarlo, es esa. La como cinta una mesada, claro, sí, como una cinta que va pasando y él con unas llaves empieza a darle tuerca. Claro. Y cuando toca, no sé, el tiempo del almuerzo, cuando ficha para ir al baño, él se va alejando y tiene el tic, y tiene como un repetitivo tic hasta que se lo logra sacar. Luego, esto también que decías de acortar los tiempos, inventan una máquina con muchos platos que giraban y que te empujaban la comida para que el trabajador pudiese al mismo tiempo que está trabajando. Poder comer, exactamente. Bueno, con El Gran Dictador está más que claro. Sí, absolutamente. Me parece, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, Chaplin se da con un personaje que es idéntico a Adolf Hitler. De hecho, en relación a eso, el ministro de propaganda de Hitler dijo de Chaplin que Chaplin era un pequeño judío despreciable. Ah, mirá. Al haber sacado esta película. Goebbels hizo ese comentario, mirá. Mirá qué llamativo. Perdón, quería agregar que en esa película él se llama el señor Hinkel y es de Tomania. Mirá. Exactamente, hay otro personaje que es un guiño a Benito Mussolini también, sí. Es como que era bastante claro su posición en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Ese se llama Napoloni. Muchísimas gracias, Napoloni. Gafar. Gafar quiere que yo lo perdone por lo que hizo el otro día. A partir de esto es que el gobierno de Estados Unidos lo empieza a catalogar de comunista y de antiamericanista, que muchas veces es lo mismo para él, sí. ¿Verdad? Quizás esto... Parte del fundamento de esto es que él tenía una muy buena relación con artistas o personalidades abiertamente comunistas, ¿no? Como esto de que se mandaba cartas con Picasso, bueno, conoció a Gandhi, que fue un revolucionario quizás de una manera distinta y que no podríamos decir que era marxistamente comunista, ¿no? Pero... Debate podemos hacer con Gandhi, genial. Totalmente, hay que hacer un programa de Gandhi. Sí. Bueno, Charles Chaplin nunca dijo que era comunista o no era comunista, uh-huh. Pero... Quizás en el discurso final del Gran Dictador, en los constantes guiños que hace a la explotación de los trabajadores, el no negarse a apoyar la participación yanqui en la Segunda Guerra Mundial, él deja ver una línea cuando menos humanista, ¿verdad? Uh-huh, totalmente. Y creo que de ahí está quizás la invitación a acercarse a la producción, ¿no? de Chaplin, producción que fue reeditada en los 80, que fue reeditada en los 90 y que están pensando en reeditarla para la década del 10, podríamos decirle. Ponele. Bueno, porque además de haber revolucionado la industria del cine, la forma de hacer, de actuar, de expresarse, Chaplin tenía muchísimas cosas que decir. Bueno, y continuando un poco con lo que es la carga social, ¿no? Que estamos hablando de Chaplin, podemos mencionar, entre otras cosas rápidamente, porque da para hablar muchísimo, pero el tiempo es más que acotado, referente a lo que es la desocupación, ¿no? Esto uh-huh. sea posterior a la crisis del 29. Hay una profunda desocupación. Bueno, Tiempos Modernos sale en 1936, ¿no? Ahí. Sí, ahí nomás. El hambre, entre otras cosas. Los movimientos de izquierda se ve cuando Chaplin, por ejemplo, al frente de una manifestación comunista, por error, es apresado, porque pasaba por ahí el tipo, es apresado. El hambre, puesto que, continuando un poco con esto que es la Gran Depresión, también cuando, si no me equivoco, es el padre de la chica que actúa, es muerto luego de venir de una huelga. O sea, es constante. Digamos que más que una referencia, ¿no? Es un contexto y sobre eso, o sea, sobre esa escenografía. Totalmente, totalmente. No es una alusión, es directo. Sí. Y por eso tuvo montones de conflictos, ¿no, sí, Nico? Sí, de hecho se tuvo que exiliar, Gaspar. Sí, no, y hay una parte de esa película que pasa un camión y se le cae una bandera. Y la bandera es roja. Y él como agarra la bandera y le empieza a agitar como para avisarle al camión que se le había caído la bandera. Y le empieza a seguir toda una manifestación atrás. Entonces lo llevan preso por líder comunista. Bien, amigos, si les parece vamos a ir una tanda y seguimos hablando dos o tres palabritas más de Charles Chaplin aquí en este Once Ida. En FM Tránsito, obviamente en el 93.9. Hay un solo puesto de diarios en Castelar, Mequeco, todo en revistas nacionales e importadas. Lo que no encuentra, encuéntrelo en Mequeco, diarios, revistas y kiosco, Arias y Carlos Casares, Castelar. Pizano Pinturerías, líderes en la zona oeste. Desde Ramos Mejía hasta Luján, Pizano cuenta con modernas sucursales. Acércate a alguna de las 20 distribuidas en la zona y recibí la mejor atención especializada para tus necesidades. Para más información, ingresa a www.pizano.com.ar. Pizano te ayuda siempre. De palabras comunes a palabras comunitarias. Diccionario. Transmisión. Es el transporte de señales a distancia a partir de la conexión física o inalámbrica entre un punto de la ciudad y la radio. Es la posibilidad de hacer llegar a la comunidad los acontecimientos relevantes que suceden en el barrio. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Una transmisión te brinda la oportunidad de relacionarse con otros vecinos. Hola, sal. E intervenir en el espacio público. En definitiva, una transmisión es siempre un encuentro. En Tránsito. El futuro no está por venir. Está en el aire. To change the world. Bien, y seguimos aquí en este Once Ida hablando de Chaplin, haciendo una especie de cierre, ¿no? Estábamos hablando de algunos guiños o tintes que había tenido con el comunismo, ¿no? Y con toda la matriz obrera que se había despertado en Norteamérica como resultado del crack o del New Deal de 1929. Y 1952 puntualmente, ya con esos grandes éxitos y esa línea, ese mensaje que fue desplegando, podemos decir que más puntualmente, ya entrando en 1950 se abrió el proceso del macartismo, ¿no? O el famoso proceso de la Casa de Brujas, que tenía como objetivo perseguir focos de comunismo dentro de Norteamérica, impulsado por un senador ultracristiano, McCarthy, que impulsa un comité de actividades antiamericanas en un clima de sospecha alimentado por la difamación y los rumores. Bueno, efectivamente descubrieron algunos culpables, pero a costa de perseguir muchos inocentes. Recordemos que no se registra mucha brutalidad en eso, pero es a sabiendas que hay una cacería feroz en contra de supuestos comunistas, ¿no? Lo que me trae determinadas conexiones y recuerdos con lo que fue el caso argentino. Totalmente. Finalmente se confeccionaron listas negras que fueron publicadas en el Congreso en 1952, incluía 342 nombres de antiamericanos, a lo que no se debía proporcionar trabajo en ninguna actividad. Y justamente en este año, el 17 de septiembre, el fiscal general de los Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y aparte de su familia cuando viajaban en un crucero para asistir al estreno de una película, y de esta manera no pudieron volver a los Estados Unidos. De hecho, en Suecia, donde terminó sus días Chaplin, había obtenido de vuelta el pasaporte para volver y se lo entregó el cónsul de los Estados Unidos diciendo, mirá, no me interesa volver, la verdad, ya me echaron. Claro, exactamente. Uh-huh. Fue como muy reiterado y muy, muy fuerte el trabajo que se hizo para que personas como Chaplin o más adelante John Lennon también... Sí. Uh-huh. Bueno, con John Lennon sea diferente porque John Lennon al final logra quedarse en Estados Unidos... se vayan. Y claro, esa fue la respuesta de Charles Chaplin en aquel momento. Igualmente, Charles Chaplin vuelve a Estados Unidos para finales de los 70 para recibir un premio. Pero es como que para él su vida ya estaba en Suiza. Claro. Bien, amigos, terminando haciendo un cierre con Chaplin, hemos hecho desde ya una reconstrucción de sus ideas, del contexto histórico en el cual se basaba su trabajo. Ahora, si les parece, vamos a un pequeño corte musical y ya tenemos...